Bienvenidos a la música menos ligera. Esto es Universitaria 104.5 FM en su 15º aniversario. Y hoy tendremos otro especial, esta vez dedicado a las mujeres en el metal. Las mejores bandas especiales del momento, sobre todo en el metal gótico, Nightwish, Epica, entre otros. Así que disfruten el programa y empezamos con Nightwish. Sábado 7 de agosto de 2010, esto es una nueva edición de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. El amigo Ricardo Calabrese en los controles, Tomaso Mauro Antonio en la asistencia de producción, Quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente, número 11854. Los teléfonos para que se comuniquen a la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. La nueva página renovada de Universitaria, www.dimetel.uc.edu.be. Así que, como les comentaba al inicio del programa, esta es un especial dedicado a las mujeres en el metal, muy orientado a aquel metal gótico sinfónico, donde existen un montón de bandas con chicas vocalistas talentosas. Entre ellos está la agrupación finlandesa Nightwish, quienes se caracterizan por la gran estrella Tarja Turunen, que ya no se encuentra en la banda y ya tiene un éxito como solista. Y comenzamos el programa con algo de su más reciente trabajo, Dark Passion Play, con la nueva vocalista, la sueca Annette Olsen. Escuchábamos el tema Bye Bye Beautiful. Nightwish ahora trata de compartir un poco la parte vocal entre Annette Olsen y el bajista Marco Hietala. Muchos critican a esta chica porque no tiene la calidad de Tarja Turunen. Muchos ya están aspirando y prediciendo de que va a haber una reunión de Nightwish. Bueno, ya el tiempo lo dirá, no se descarta tantas reuniones que es muy probable que esto ocurra. Más adelante tendremos a Nightwish en su época original con Tarja, pero por lo pronto vamos a escuchar a una banda que cada vez causa más sensación en el mundo. Yo no sé si por su talento musical o por la belleza de su vocalista. Les hablo de Epica, con Simon Simons en la voz. Vamos a escuchar de su más reciente trabajo, Design Your Universe, el tema Unleashed. Unleashed, a cargo de Epica, la banda cuyo frontman es la bella Simone Simons. Esta banda fue fundada por el señor Mark Jansen, ex guitarrista de After Forever, y cuenta con otros músicos talentosos como Chris Hutz en el bajo, Quinn Jansen en los teclados. Estuvo el señor Art Slitter, que ya está retirado, en la otra guitarra. Arjen Van Hessenbeek en la batería. Y bueno, Epica sigue escribiendo una historia bastante fresca en el metal gótico sinfónico internacional. Y vamos a continuar sin antes recordar los conciertos que ya están confirmados. Anthrax el 13 de noviembre, nada más y nada menos que en el Forum de Valencia. Thrash metal histórico neoyorquino en nuestra ciudad. Cradle of Filth el próximo 14 de diciembre en la Universidad Metropolitana de Caracas. Lamb of God el próximo 3 de octubre. Eso entre otros conciertos. Ya próximamente actualizaremos el blog una vez que entremos en vacaciones, aparentemente, y podremos ya tener una información más completa, así como también emisiones anteriores alojados no solo en el blog, sino en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Vamos a continuar con más talento femenino en el metal. Sirenia de Noruega, vamos a escuchar el tema The Path of Decay de su trabajo 2009, The 13th Floor. We'll be right back. piso número 13, a cargo de Sirenia de Noruega. Escuchamos el tema The Path of Decay, de este trabajo del año, emitido en el año 2009. Les recuerdo los teléfonos para que se comunique con la mensajería de texto: del 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Hagan sus sugerencias, ya no solo de temas, sino también pueden proponer especiales, ya que estamos retomando esta onda exitosa de los especiales, ya un poquito más variado. El año pasado lo dedicamos a la genealogía del metal, este año estamos haciendo un poco más flexible, algo de versiones, algo de chicas en el metal, algún conciertico por ahí, bastante variado y flexible. Vamos a continuar con este especial de chicas en el metal. Vamos a escuchar a Onsong de Polonia con la talentosa Ania Stefanovic. Vamos a escuchar de su trabajo 2008, The End of the Life, el tema Whispers. Whispers, traducido como susurros, a cargo de Onsong de Polonia, con su vocalista Ania Stefanovic. Este es su más reciente trabajo, 2008, The End of the Life. una banda que ya acapara atención en la escena gótico-sinfónica, metalera, y agrégale usted la cantidad de adjetivos que desee en Europa, sobre todo al este de Europa, en países como Polonia, por supuesto, Bulgaria, Turquía, que poco a poco van tomando un gran auge y va creciendo la fanaticada. Recuerden también que el Big Four, Anthrax, Metallica, Slayer, y se me olvida quién es el Anthrax, Metallica, Slayer y Megadeth, quienes empezaron su gira fue en Polonia y siguieron en Bulgaria, y ahora es que van a ir a los Estados Unidos, imagínense ustedes. Esperemos que algún día Venezuela sea tan atractivo. Bueno, y en cierta forma lo ha sido. Quizás algunas trabas económicas o también de horario, de planificación, de fechas disponibles de las bandas ha complicado un poco la cosa recientemente, pero ahí estamos todavía. Ya viene Cradle of Filth, Anthrax va a venir, no con Metallica, ni con Megadeth, ni con Slayer, pero por primera vez estarán en Venezuela y en Valencia, que es un orgullo. Y bueno, todavía queda metal para rato en nuestro país. Vamos a continuar con una banda algo fantasma para algunos, Evanescence de los Estados Unidos, quienes tuvieron un éxito bastante acelerado en el año 2006, en el año 2004, inclusive con su trabajo Fallen, el año 2006 con su trabajo The Open Door, una banda que para muchos era indudablemente una imitación de agrupaciones como la Kuna Koi, pero acaparó la atención en la escena MTV. Hoy día es una banda que muchos la consideran desaparecida. Vamos a recordar a Evanescence, esperando que de repente saque un nuevo disco, ¿verdad? De su trabajo de Open Door 2006, el tema Sweet Sacrifice. Yeah! Evanescence y su tema El Dulce Sacrificio, Sweet Sacrifice, de su trabajo The Open Door del año 2006. Ya por aquí me pasaron la información de que se encuentran actualmente en estudio, a ver si recuperan esa fama que tuvieron hace escasos 4 años atrás. Vamos a continuar y vamos a terminar la primera parte con La Cuna Coil de Italia. De su nuevo trabajo Shallow Life 2010 vamos a escuchar el primer single promocional Spellbound. Ellos estuvieron en la ciudad de Caracas, específicamente en la Universidad Metropolitana, el pasado 10 de junio. Vamos a recordar a La Cuna Coil y con esto vamos a identificar la estación.